Tú dices que eres mi amigo y lo estoy dudando, porque cuando doy la espalda hablas de mí. Si no te gusta lo que hago, ve y échate pa' otro lado. Yo sigo con mi tumbao y te lo traigo aquí. Yo sigo con mi tumbao y te lo traigo aquí. Soy